¿Verdad? Es así, ¿no? Sí. ¿Cómo les va? Con nosotros está David Alterman y Pedro Chazarreta. ¿Cómo andan? Andamos bien, bien. ¿Bien? Empezamos, sí. O sea, fuera de la situación social en la que estamos viviendo, claro. Digo, nosotros a título personal, vamos a decir bien, preocupado por todo lo que está pasando en el país y principalmente acá en el zona sur, donde nos toca vivir a nosotros. Vemos preocupado por, bueno, por la situación política y social que nos toca vivir. O sea, en nuestros barrios es un barrio marginal, o sea, parte, o sea, que está sufriendo la crisis esta actual. Y a partir de eso, decía, después del 20 de diciembre, decidimos constituir lo que es la Asamblea Popular de Villa Fiorito. Empezamos a funcionar de un núcleo original, que nos empezamos a juntar por el tema de con la consulta del plebiscito, era de la crisis, de la propuesta del FRENAPO, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, y después vimos que después del 20 de diciembre nuestro barrio ardió, se puede decir. Hubo saqueos, hubo muertes, y nos dimos cuenta que... Esas nunca investigadas. Exactamente. ¿No? Y bueno, a partir de eso nos dimos cuenta que, bueno, que si bien la propuesta nos era interesante, era constructor, o sea, construía, pero que evidentemente quedamos superados por la situación, decía. Y a partir de eso, bueno, que estábamos participando un grupo de vecinos, más comedores, que es el... unas organizaciones como el CHEPIBE, que son referentes del lugar, decidimos, después del 20, decía, nos juntamos en enero, vimos que no había respuesta de las organizaciones a nivel nacional, pero sí teníamos ganas de construir a nivel de base, a nivel barrial, una respuesta. Veíamos las asambleas barriales en Capital, que era una herramienta importante, y bueno, decidimos experimentar en el barrio a ver qué respuesta podíamos tener, decía. También no sabíamos bien qué podíamos tener, sabíamos que podíamos tener respuesta, pero no sabíamos ¿a qué nivel? Y a partir de febrero, decía, decidimos lanzar la propuesta abierta, abrirla al barrio, decía, hacer una reunión en la estación de Fiorito, que es el lugar donde nos reunimos actualmente, y salir a la comunidad, decía, decir que bueno, esto no es un grupo de gente con inquietud solamente de estas agrupaciones o de estos comedores, sino que bueno, era a sumar al resto de los vecinos. Así, a partir de esa decisión, salimos al barrio y empezamos a hacer, decía, una forma de referente del lugar, para ver que se llenen las inquietudes. Digo, sabemos que hay mucha gente más que están trabajando, pero que todavía a veces son reticentes por la desconfianza que hay en el barrio también, y políticas clientelistas también que hay en los barrios. Pero bueno, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa y renegamos o salimos y generamos otra inquietud, otro espacio de propuesta en el barrio? Y a partir de eso, bueno, nace la Asamblea de Fiorito el 20 de febrero. Decía, junto con, unos días antes se había producido, más o menos en el mes de enero hubo un asentamiento en una de las partes, decía, Fiorito está dividido en varios barrios, decía, y bueno, la última parte del territorio de Fiorito que no estaba ocupado, se puede decir, fue ocupado en enero del 2002, y en el febrero del 2002 fue desalojado en forma brutal, que lo cubrió la tribu. Y bueno, esos vecinos en esa primera asamblea fueron a participar en la asamblea, decía. Y nos permitió, decía, tener una buena convocatoria de vecinos, y donde aparece el compañero David, que él se incorpora. Así que él, me gustaría que él opine a partir de la incorporación. Yo di la previa de la asamblea. Dale, cuéntame un poco. Bueno, fundamentalmente lo que se nota es que Fiorito no es el ombligo del mundo, pero está en el centro de las necesidades, en el centro de las problemáticas, digamos. Las cosas más serias que le pasan a la sociedad en general pasan también en Fiorito. Hay una situación a nivel de salud, educación, seguridad, sanidad, sanitarismo, en fin, realmente desastrosa, una desocupación muy grande. Digamos que esa situación ha permitido de que la asamblea no decaiga, a diferencia de otras. Nosotros participamos en la interbarrial de Lomas, junto con otras asambleas del partido de Lomas, y no hemos tenido las vicisitudes de otras asambleas, justamente por las necesidades y por las características del barrio, y porque la asamblea desde un principio se abocó, él decía, que una de las primeras reuniones aparecieron los del asentamiento Soledad con la problemática del desalojo. Uh-huh. Esto luego se tranquilizaron las aguas, empezaron a construirse vivienda incluso de material en el mismo asentamiento, hasta que uh-huh. el otro día volvieron a pasar la topadora, esto también es público, y nuevamente nos abocamos a ese tema con mayor, no digo en preocupación, pero sí con mayor regularidad. Uh-huh. En aquella oportunidad estábamos en los primeros pasos, todavía no estábamos muy seguros de cómo hacer las cosas. De qué queríamos hacer. ¿Y qué queremos hacer en función de la situación? No es brindar asistencialismo, ni caridad, ni beneficencia, sino ver en qué medida nosotros nos ocupamos de las cuestiones concretas, pero con una mirada a un futuro mejor. Uh-huh. ¿Y esas cuestiones concretas por dónde pasan? Fundamentalmente se aborda el tema de la salud a través de la salita que hay ahí en el barrio, y estamos evaluando en este momento cómo nosotros podemos incidir para que el aspecto de salud esté contemplado en el tema de del asentamiento, que es un problema muy serio. Uh-huh. Por el tema del frío y demás. Otra de las cuestiones es el tema de la tarifa social, el tema la tarifa eléctrica, que hay una ley provincial que habla de una bonificación del 40% a usuarios de pocos recursos. Uh-huh. Pero no se aplica. Y ahí hay toda una movida importante, juntando firmas, empadronando a la gente para hacer el 12 de julio una movida en todo el Regional Sur, hacia las distintas oficinas de Desur, para que se empiece a aplicar esa ley. Otro de los temas es el compras comunitarias, que nos organizamos para hacer compras en el mercado central. La idea, esto está un poco ligado a una futura organización de huertas comunitarias, eso cuesta más todavía, pero mientras estamos en este escalón previo de compras comunitarias. Digamos, no sé si hay otro tema más. No, principalmente decía, la respuesta decía, nosotros tuvimos el tema de las compras comunitarias, viendo la crisis actual, decíamos, bueno, una forma de tratar de paliar la situación, hicimos un acuerdo con un centro de jubilado, que es el que nos permite hoy por hoy hacer el fraccionamiento, compramos las verduras, las frutas por mayores y lo fraccionamos ahí, decía, con una buena repercusión. Lleva tiempo, pero es lo que también al vecino lo hace que empieza a recrear la confianza. Decía, tenemos en cuenta que en estos barrios carenciados, la mayoría, lo que nos pasan es está funcionando. Tengamos en cuenta que Fiorito se encuentra en Loma de Zamora, decía. Sí. El municipio del actual presidente. Uh-huh. El municipio en el cual fue es uno de los más pobres, decía, si bien dentro del cuartel noveno no es el más pobre, pero sí es uno de los más pobres en Loma de Zamora. Y también es manipulado en términos políticos, decía, esto, la pobreza sigue siendo un negocio, una forma de extorsión política, decía. No es fácil trabajar a veces con los vecinos cuando en su gran número tienen mucha desconfianza, ¿no? Desconfianza aparte por el hecho de que reciben planes sociales o asistencialismo, decía, que si participás en tal lugar o vas a tal claro. acto o participás en tal cosa, terminan como condicionándolo la continuidad de ese plan. Entonces, como tanto, se lo ve con desconfianza. Entonces, como que hay que recuperar la confianza y la autoestima del vecino. Decía, bueno, que uno no puede vivir tampoco limosneando, decía, perdiendo las condiciones humanas. Digo. Entonces, uh-huh. reconstruir todo eso es un desafío que tenemos que empezar, digo, en conjunto. Digo, nosotros no podemos seguir esperando que lleguen y que nos digan dando cosas para que podamos hacer algo. Nosotros tenemos que por dignidad ir y pedir lo que nos corresponde, decía. Bueno, y tomar autoconfianza, tomar reformular el planteamiento también de la militancia, decía. No puede ser que la militancia se base solamente en esperar que algo nos dé, nuevo consigamos para, claro. para militar. Digo, creo que los principios nuestros tienen que ser la solidaridad. Uh-huh. El generar confianza entre los que estamos participando y queremos otra cosa, decía. No, decía, cubrimos las necesidades básicas dentro de lo posible, pero también queremos demostrar que otra sociedad es posible en función de la participación y crear nuevos vínculos solidarios. Eso uh-huh. creo que es lo que nos estamos planteando y lo que vemos, que creo que es lo que se tiene que trabajar. Digo, no hay una sociedad diferente si no hay poniéndole el cuerpo diariamente a esa forma de construcción. Hay muchas necesidades, ¿no? Allá en Fiorito creo que una chica de un asentamiento había muerto de frío, ¿no? En esos días, fue una criatura de 4 meses. Con el tema del desalojo, quedaron absolutamente a la intemperie. Claro. Y si bien recibieron resguardo en otros lugares, había una criatura ya enferma, con pulmonía. Con el desalojo a esa hora de la madrugada, porque fue a las 5 de la mañana, en esa forma brutal como sucedió, esta criatura se agravó y no pudo pasar el día. Al día siguiente ya había fallecido de neumonía. Pero no es el único caso, digamos, ahí estamos hablando de una situación crítica, porque son paredes de chapa, techo de chapa, el piso es la tierra y no hay ningún tipo de resguardo. O sea, puede haber resguardo del viento, pero no del frío. No hay posibilidad de tener. No hay agua corriente, nada. Lo único que hay es un camión municipal que trae el agua, que después del desalojo no continuó, a pesar de que el municipio le paga a este proveedor de agua. Decía que recién la semana, después de la denuncia del lunes pasado de un grupo de vecinos, junto con integrantes de la asamblea, participaron con una reunión en el municipio exigiéndole el restablecimiento del camión. Ellos decían, el municipio decía que ellos le estaban pagando a este camión para que esté bajando agua a estos barrios y no lo estaba haciendo. El viernes, por lo menos, los vecinos dijeron que sí, que empezó nuevamente a llegar este camión trayéndole agua al lugar. Pero bueno, decía, las condiciones son terribles. Decía, bueno, para cubrir en forma sanitaria, se pidió un tráiler al municipio para. Decía que es un camión sanitario que le llaman ellos, pero en realidad el problema es que estos tampoco tienen provisión de medicamentos. Y los médicos que participan en estos camiones dicen. Está bien, podemos ir, pero si no tienen medicamento tampoco pueden hacer nada. Entonces, bueno, el tema de la salud es muy complejo. También mismo que nosotros participamos por inquietud de la Comisión de Salud de la Asamblea en una reunión, en una asamblea, hicimos convocando a los vecinos en una salita, que llamamos la salita del barrio, pero en realidad es una unidad sanitaria Nuevo Fiorito, con estas inquietudes, vos decías, de qué condiciones yo tenía 4 meses, hablamos con la directora de la salita. Nos plantea que hace 4 meses no tienen, cobran, pero cobran en forma irregular, una demora de 4 meses, así como falta de insumos, de medicamentos, y para nivel Lomas una sola ambulancia. Decía que es una barbaridad, teniendo en cuenta que en nuestras zonas también hay el problema de la delincuencia, de drogadicción, y eso hacía que, bueno, que por momentos aparezcan, lleguen gente herida o baleada o estado grave por las enfermedades que hay en general, que muchos no tienen obra social. Y no tengo que atenderlo. No tiene que atenderlo y no tenía tampoco cómo llegar a veces al hospital, que es el Gandulfo, y si se va a la Lende, que está a 10 cuadros, 15 cuadras de Fiorito, tampoco tiene insumo. Entonces decía, casi tenemos que ir condicionados al municipio de Lanús, y a veces tampoco nos atienden, porque dicen, bueno, son de Lanús, estos del anuncio, ustedes están en Lomas, Entonces ten en cuenta que las condiciones de salud son terribles, son muy, algunos pueden cubrirlas por comprar medicamentos, pero otros no pueden directamente, entonces directamente ya no van ni a la salita diciendo, ¿para qué voy a ir si no tengo cómo comprar medicamentos? Totalmente. Entonces eso es el. ¿Cómo vieron lo del miércoles? Bueno, como es difícil explicar cómo uno lo vive, ¿no? Más cuando uno es grandecito como yo, teniendo otras experiencias de vida similares. La indignación, supera. Uno sabe dónde está, no es Jungil, no hay sorpresa. Claro. Pero la indignación es impresionante. Ajá. Lo más cercano que yo tenía era lo del 20 de diciembre, como reacción, ¿no? La diferencia es que nos agarró de otra manera, felizmente, y no por suerte, sino a partir de una actividad concreta. Es decir, el 20 de diciembre yo me encontré en la plaza solo. Fui con un amigo, pero íbamos por la indignación individual y estábamos con un montón de gente sueltos. El miércoles a la noche estábamos reunidos en asamblea. O sea, con una... Y no era el día de la asamblea. Claro. Pero con una capacidad de autoconvocatoria que realmente después, con más tranquilidad, pudimos apreciar de que no estábamos tan dispersos o tan débiles como a veces uno cree, cuando en lo cotidiano uno dice, uy, tendríamos que avanzar más, tendríamos que hacer más cosas. Sin embargo, la respuesta nuestra, individual y colectiva, fue rápida. Había disposición para movilizarse ese mismo miércoles, pero como ya estaba la convocatoria para el día jueves, digamos, nos serenamos y resolvimos ir el jueves. Y realmente uno, digamos, como que está en situaciones muy crudas, muy indignantes, como decía antes, muy difíciles de superar, pero cuando uno está en un colectivo, como que se siente más capacitado para que en algún momento pueda dar vuelta las cosas. Y eso creo que fue lo que predominó en el estado de ánimo de la Asamblea. La Asamblea se habló crudamente de que había posibilidades de que el jueves también haya represión. Íbamos con mujeres, algunas que iban por primera vez a una manifestación en esas condiciones, digamos. Los que teníamos más experiencia sabíamos que había que tener algunas medidas de seguridad, de cuidarnos, de no separarnos, de ir juntos, volver juntos, en fin, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los que no tenían experiencia hacían un nudo, digamos, de en la garganta, pero lo superaron y fuimos. O sea, ese colectivo fortalece, y yo creo que es lo que nos está dando ánimo para encarar todas estas cosas, que son muy fuertes. Digamos, lo que vivimos en el asentamiento también fue muy fuerte. Fue fuerte lo que se vio por televisión. Ahora, estar ahí en el terreno es muy complicado. Las compañeras nuestras de la asamblea se han descompuesto. O sea, han ido ahí, han tenido la fortaleza de estar ahí, de dar la ropa o comida o armar la olla popular y demás, pero han vuelto a sus casas descompuestas, porque es una realidad muy cruda. Claro. Pero en colectivo es lo que nos permite fortalecernos día a día y poder superarlo. David Alterman y Pedro Tesarreta, de la Asamblea Popular de Villa Felito, les agradecemos mucho que se han venido por acá a contarnos un ratito un poco de cosas de la vida. También los invitamos, se decía, a partir de nosotros hicimos un llamado acá por el tema del asentamiento, de dar gracias a la tribu por habernos abierto el micrófono y difundir el tema del asentamiento. Gracias a eso hubo una solidaridad. Desde la Biblioteca Nacional nos ofrecieron traer algunas cosas para el asentamiento. Así que, bueno, seguimos haciendo un pedido porque las necesidades son claras, específicas, ahí son concretas. A que, bueno, aquellos que tengan algo que para ofrecer, principalmente para niños, decía, ropa para chicos, como calzado, medias, lo que sea, para cubrir las necesidades. Y sabemos que no es la solución, pero sí sabemos que lo que va a cubrir hoy va a evitarle que un chico, por lo menos, pase menos frío y que después tenga sepsia, pero que también es la solidaridad, sentir eso efectivamente. Así que, bueno, le damos las gracias y también, bueno, invitamos a aquellos que tengan algo para ofrecer desinteresadamente, bueno, que nosotros nos conectamos con gente del asentamiento y podemos hacerle llegar las cosas que también nos pueden mandar. Dale, ahí está. Bueno, llámenos al 4864-0489 o 4866-1095 y nosotros le pasamos los teléfonos de la gente de la Asamblea de Villa Fiorito, cualquier cosa que quieran llevar. Gracias, gente, por venir. Gracias. Gracias a vos. Vinilo 33. Asamblea de Parque Lezama, para que nos cuente un poco de qué se trató esa historia. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¿Nos podés contar? Bueno, mirá. Nosotros estábamos funcionando desde enero, los primeros días de enero. Y necesitábamos un lugar para funcionar. Y habíamos visto distintas variantes. Sí. Incluso empezamos a discutirlo, digamos, seriamente hace 3 meses. Y hubo alguien, un integrante de la asamblea, que fueron y hablaron con alguien ligado al gobierno de la ciudad. Y nos propuso un lugar que era enfrente de Puerto Madero, fuera del radio, digamos, del barrio. Entonces, aparte era había que constituir una asociación civil, toda una serie de cuestiones, pagar expensas, cosas que nosotros no podemos hacer. Claro. Ni tampoco es el rol de la asamblea de ir a estar en un lugar como alquilar, no era, realmente no entraba. Uh-huh. Entonces después se discutieron distintas variantes y esa surgió porque estaba la puerta rota, sin libre, digamos. Era una sede del Banco Mayo que quedaba ahí nomás. Una sede del Banco Mayo que está ahí en Suárez, en 1244, casi, uh-huh. Patricio. Entonces, realmente era uno... Y aparte por lo que significa, porque estar en la sede de un banco, para lo que significa ahora los bancos, ¿no? Claro. Que le han robado a la gente, que, digamos, la gente sale el 19 y el 20 producto de toda esta situación, uh-huh. Y era como un desquite, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces nos parecía extraordinario poder hacerlo, bueno, y lo llevamos adelante el sábado a las 11 de la mañana. Ajá, ocuparon la sede del banco. ¿Y qué estuvieron haciendo? Bueno, y ahora, bueno, lo ocupábamos, quedábamos, bueno, el primer día hicimos títeres y eso, el domingo también. Uh-huh. Bueno, ahora, hoy tenemos asamblea, por ejemplo, para resolver a ver cómo seguimos. Ajá. La idea en general, hay varias ideas. Eso, integrantes de la asamblea, hay psiquiatras, psicólogos, docentes. Uh-huh. Así que primero la temática, una de las temáticas más que es más sufrida ahí en la zona del barrio es el tema de educación y de salud. Uh-huh. Entonces queremos ver a ver qué plan nos damos para dar alguna respuesta a eso. No suplir lo que debe hacer el gobierno, sino todo lo contrario, ¿no? Exigir, pero en base a una experiencia que llevemos adelante nosotros. Claro. Que ahí tenemos un lugar, porque es un lugar muy lindo, muy grande, tendrá 8 metros de ancho por 20 y pico de largo, y arriba hay una casa, así que es un lugar muy lindo. ¿Ustedes lo pudieron recondicionar un poco al lugar? Estaba impecable. Ah, estaba impecable. Tuvimos que hacerlo limpiar solamente. Uh-huh. Estaba todo bien. Y tal es que cuando se hizo la conexión de la luz, quedó todo... Prendieron todas las luces, todo un fenómeno. Alfredo, entonces me contabas que una de las posibilidades es algunas actividades vinculadas a la salud, a la educación. Sí, incluso... El tema de apoyo escolar, ahí venían unos chicos del Colegio Nacional que hoy van a ir a la asamblea y que van a ver, vamos a ver cómo se acordamos para resolver, que ellos participen también, creo que no va a haber problema, pero es una posibilidad real también. Uh-huh. Hay también planteos de hacer un merendero o coordinar con los otros comedores de la zona, digamos, hay muchas cosas para hacer realmente. Lo que sí que queda claro es que nosotros no queremos solucionar los problemas del gobierno, eso que quede claro. Sí. Debemos trabajar con la gente para ir paliando un poco la situación, pero con el objetivo de que siempre tuvo planteada la asamblea, que es luchar para que se vayan todos, que no quede uno solo. Uh-huh. Eso no ha cambiado en absoluto, al contrario, ahora tenemos una base para empezar, digamos, a seguir o continuar con esa lucha que teníamos planteada desde el inicio. Entonces, este local del Banco Mayo queda como sede de la asamblea de Parque Lezama. Y no solamente nuestro, sino nosotros lo planteamos también en el interbarrial de Parque Centenario. Ajá. Que pasa a ser de todo el movimiento asambleario, así que cualquier asamblea que lo necesite, bueno, instalará, si no tenemos alguna actividad nosotros, que lo pueden utilizar ellos, que sirva para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Gente para nosotros. ¿Hubo alguna dificultad con la policía? Tuvimos un encontronazo el mismo sábado. Ajá. Fueron a desalojarnos, incluso nos querían llevar detenido a alguno de nosotros. Y después del primer forcejeo, que más o menos lo aguantamos bien, intervino un asambleísta que no era la asamblea nuestra, de otra asamblea, pero que estaba ahí, que es fiscal. Ajá. Entonces ya al aparecer un fiscal, que generalmente están en el frente. Claro. En el frente. Bueno, esta vez lo teníamos del lado nuestro. Eso es interesante, ¿no? Frenaron un poco los ánimos, después vino el jefe de ahí, la comisaría, ya con otro tono, quería charlar con nosotros, a ver qué íbamos a hacer, y bueno, y le dijimos lo mismo que te digo a vos. Uh-huh. Y le decimos al público, queremos trabajar para el barrio, no queremos hacer nada, no queremos romper, no queremos, al contrario, cuando él llegó estaban todos los vidrios limpios, el piso limpio, todo el mundo trabajando, ordenando para porque eso funcione realmente y lo incorporar al barrio. Imagina que una casa de la usura y el robo, de claro, trabaja para el barrio y una cosa de robo. ¿Y cómo se sienten ahora? Lo tomaron muy bien. ¿Cómo se sintieron después de decidir eso? Los vecinos de verdad vinieron a ayudarnos, realmente muy bien. Uh-huh. Salvo hubo una chica que por ahí no estuvo muy de acuerdo, pero incluso hasta en la asamblea nuestra no es que estaba todo el mundo absolutamente de acuerdo. Siempre hay alguno que piensa, pero esto... Pero es lo lógico y lo normal. Uno no está acostumbrado a tomar un banco. Obviamente, no es cosa de todos los días. Claro. ¿No? Son cosas que, además, digamos, a alguien incluso que haya estado mucho tiempo meditando y eso, no es una cosa que se produce cada rato. Totalmente. Loco, ¿no? Producto solamente de esta situación y esta crisis que está viviendo el país, ¿no? Ajá. ¿Quedó así una cuestión de ilusión ahora que hay un lugar y un refuerzo un poco de la historia de la Asamblea? Sí, sí. Incluso vinieron que antes no habían ido, pero no, o por desconocimiento, porque también, como no hay un lugar físico para ubicar la Asamblea, claro, nosotros estamos en la calle. Uh-huh. Y en algún lugar del bar por ahí nos prestaban a alguien solidario, digamos. Que no, bueno, ahora ya todo el mundo sabe que es este lugar, que han salido en la prensa, salimos en Crónica, salimos incluso en esta radio, salió una nota en Página 12, entonces ya pasa a ser un fenómeno un poco socialmente más conocido. Uh-huh. Entonces vienen de otros comedores, vienen de otro, para plantearnos sus problemáticas, bueno, y se empieza a extender, digamos. Claro. Ahora tenemos el desafío de empezar a dar respuesta. Totalmente. Alfredo, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir, nos seguimos conectando a ver cómo continúa la historia. Bueno, y cuando quieran venir a alguna asamblea presencial, no hay ningún problema, es los martes a las 20 horas, o sea hoy, y el sábado a las 4 de la tarde. Ahí está. Por ejemplo, mañana tenemos una actividad muy linda. Uh-huh, que ya la van a hacer adentro del... Que participa en ATAC y en los globalifóbicos. Sí. Que son los que hacen esos muñecos gigantes. Uh-huh. Bueno, van a dar un taller para construir muñecos gigantes para que los podamos usar en las protestas y en las manifestaciones. Uh-huh. Ella es una chica que es argentina, pero está en Estados Unidos, y el compañero es de San Francisco, así que vienen mañana a partir de las 6 de la tarde. Así que si quieren ir y participar, va a ser bárbaro. ¿Ahí adentro el Banco Mayo? Sí. Bueno, allá pasa a ser la sede de todas nuestras actividades. Perfecto. Alfredo Torres, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, porque esto también ayuda al desarrollo de la Asamblea y a la que la gente empiece a ver y que en este país no es que está todo perdido, sino hay cosas nuevas que hay que empezar a darle forma y ayudar a desarrollar. Y de eso se trata un poco. Bueno, un abrazo grande. Gracias, sigo andando. Era Alfredo Torres de la Asamblea de Parque Lezama contándonos un poco cómo fue la historia de la toma por parte de la Asamblea del Banco Mayo, una sucursal del Banco Mayo. O ayer, creo, tenían que pasar por el lugar unos camiones a hacer algunos trabajos de salud, ¿no? Sí, mira, el tema del el camión sanitario, que es una, o el tráiler sanitario, que pertenece en realidad a la provincia de Buenos Aires. Nosotros a partir después del, bueno, estamos a partir de que estamos trabajando con la gente del asentamiento, sí. Nosotros fuimos viendo la necesidad del parte del gran frío que estaban sufriendo, la gran cantidad de enfermedades de las vías respiratorias, todos dijimos, bueno, cómo tratamos de que, decía, las estructuras sanitarias que están, que hacerlas que lleguen, decía. Entonces, como conocíamos este camión, decidimos por una parte ir a negociar con gente de asambleas al nivel de Lomas, uh-huh. O sea, este camión pertenece o está responsable gente del Hospital Gandulfo, que pertenece a provincia, claro. Que pueda venir al barrio, decía, al asentamiento. Se hizo la gestión, el compromiso de las autoridades era que iba a venir este martes, por ayer, solamente faltaba, o sea, en realidad, confirmarlo el día lunes. Nos encontramos, bueno, que ayer no hubo confirmación, o sea, cuando fuimos a confirmar el día lunes, nos dicen que directamente no iba a venir porque faltaba un dato, que es una dirección en el cual ir. Nosotros le planteamos que en realidad eso es un justificativo burocrático, porque en realidad, teniendo en cuenta que hay un asentamiento, lo único que hay es una par de coordenadas, o sea, el lugar donde se determina el asentamiento. Y claro, bueno, no tiene número, las claro, casas, o sea, no tienen número. Es un barrio que está en construcción en sí ahora. Obviamente. O sea, se llegó a un acuerdo con la municipalidad para que se empiece a lotear, más o menos, a determinar las cuadras. Ajá. Y de partir los lotes. Entonces decía, no puede tener todavía numeración ni calle, decía. Claro. Le dimos una dirección en general, decía, la avenida principal. Y bueno, eso fue un justificativo que creemos que es en realidad burocrático, porque ellos ya te tenían destinado a otro lugar ese camión. Uh-huh. Sí, sacamos un compromiso nuevamente para el próximo martes. Decía, y bueno, ir a hablar con la gente del asentamiento, ¿por qué no viene el camión? Decía, entonces... ayer tuvimos ese trabajo de ayudar a coordinar, que ellos nos planteaban en ese momento que participemos por asambleas, decía, ayudar al trabajo, decía, y a dar un mate cocido a la gente que iba a estar esperando. Tuvimos que ir a explicar lo que es la burocracia y el mal funcionamiento de ellos en sí. Uh-huh. Y a la vez la gente que sigue con problemas de salud sigue estando esperando. O sea, claro. Nosotros lo fundamental es que o lo que nosotros queríamos es que ese camión venga principalmente con medicamentos, decía, y principalmente medicamentos para chicos y problemas respiratorios, o sea, porque es la mayoría de las enfermedades que hay. Y bueno, decía, porque el tema es que pueden atenderse en una salita del barrio o pueden ir al hospital Evita, si le alcanza el boleto. El tema es que en la mayoría no tienen insumos ni tienen medicamentos como para comprar, o sea, para dar al paciente en el hospital, ni tampoco la gente del asentamiento o la población en general acá tiene plata para comprar los medicamentos. Entonces, está claro. ¿De qué te sirve que te controle el médico si no tomas un medicamento porque no hay un tratamiento en sí? Entonces, eso es la preocupación que nosotros queríamos, que ellos vengan con medicamentos. Ellos habían dicho que sí, así que bueno, ahora estamos en esa etapa de tratar de que, bueno, que se confirme nuevamente el martes y tratar de que se cumpla lo pautado, decía, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y después el tema, bueno, de la gente que está bastante contenta de la repercusión que se tuvo, digo, una cosa que para rescatar, el tema, bueno, a partir de difundir este por medio de la tribu, vamos a decir, el tema del asentamiento, llamó gente de la Biblioteca Nacional, ellos se comprometieron en venir al asentamiento, vinieron y bueno, después hicieron efectiva su solidaridad trayendo también los medios, difundiendo el tema hacia la comunidad. O sea, hoy, este fin de semana, ellos vinieron con los medios, o sea, principalmente Crónica TV, y bueno, trajeron ropa.